Sentir pensarnos desde los feminismos. Las revoluciones feministas se abren paso sin permiso. Nacen de una fuerza indómita, tatuada en la piel golpeada durante siglos, en la memoria de dolores y de resistencias. No puede ser doblegada por agentes de la domesticación o de los buenos modales. Las revoluciones feministas, en algunos momentos, gritan. En otros analizan, en otros caminan, en otros escuchan, en otros acarician, en otros danzan en la plaza, en otros se vuelven juezas para romper cadenas, para hacer de la libertad un camino por el que transitamos abrazadas, con alegría, con energía colectiva, creando la fuerza necesaria para empujar al patriarcado hasta sus cavernas. Atenção, senhoras e senhores, boa-vinda. A primavera solar anuncia uma revolução feminista na América Latina. Como un hecho que ya está sucediendo en nuestras sociedades, que quiere decir que las mujeres, especialmente las mujeres del campo popular, las mujeres de abajo, las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, las lesbianas, las trans, las mujeres en prostitución, estamos ya en un proceso de desobediencia que yo la llamo como un proceso de despatriarcalización de hecho. Entonces la despatriarcalización en ese sentido es un punto de partida. Y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. Sentí pensarnos desde los feminismos y desde las diversas cuerpas territorios. Feminismo comunitario, feminismos intuitivos, creativos, feminismo bastardo. Soy María del Carmen Verdú, militante de CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Lejos de ser un elemento para la depresión, que es la contracara de la represión, la muerte de pena o la pena de muerte, te impulsa para seguir organizando y decir, bueno, imagínate cómo estaríamos si no se estuviera haciendo lo que hacemos. Partamos de la base de que capitalismo y patriarcado son dos caras de una misma moneda. O sea, de hecho, la forma en que funciona hoy el patriarcado en las sociedades modernas tiene una íntima vinculación justamente con el origen del capitalismo. Esa coexistencia y esa funcionalidad recíproca se refleja en que cuando intersectan la violencia patriarcal con la violencia estatal, con la violencia represiva del Estado, se potencian recíprocamente. Un dato concreto que lo prueba en nuestro archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, hay una buena cantidad de casos que son femicidios, que están en nuestro archivo porque el femicida tenía uniforme, era policía, gendarme, prefecto, servicio penitenciario, etcétera. Si vos cruzás ese dato con los datos de femicidios en general, vas a advertir que el 20% del total de femicidios corresponde a femicidios cometidos por miembros de fuerza de seguridad. No hay ninguna otra ocupación u oficio que tenga ese porcentaje. Una de cada 5 mujeres asesinada en un marco de violencia de género es también una víctima del Estado. En la Argentina tenemos un poco el trauma de que, al haber atravesado un periodo tan particular y tan cruento como fue la última dictadura cívico-militar eclesiástica con el terrorismo de Estado en su máxima expresión, tendemos a concluir que todo lo que vino después en materia de gatillo fácil, torturas, desaparecidos y desaparecidas, es una herencia de eso, que en realidad así es como se reprime en democracia. Cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases va a necesitar reprimir, como también necesita cooptar y construir consenso de acuerdo al proyecto que tenga. Como colectivo feminista de la Vía Yala hemos identificado que el patriarcado en estos territorios, en este continente al que llamamos a Vía Yala, como lo llamaron los pueblos originarios, en primer lugar lo llamó así el pueblo cuna de Panamá, y luego fue asumido por distintos pueblos originarios para descolonizar también los modos de nombrar al continente, ¿no? América viene de Américo Vespucio, viene del proceso del descubrimiento, entre comillas, y conquista de estos territorios. Y bueno, como feministas de la Vía Yala entendemos que el patriarcado, tal como lo conocemos hoy, se instaló en estos territorios simultáneamente con la conquista, con la colonización, con los procesos de implantación del capitalismo, un capitalismo que, llegado de Europa en su primera etapa, se nutrió de todo el saqueo que se hizo a estos territorios por las políticas coloniales y la explotación de los pueblos indígenas, de los pueblos negros que fueron traídos hasta acá esclavizados. Entonces, que no es posible escindir o separar la lucha antipatriarcal de la lucha contra estas formas de explotación y opresión. Y si hablamos de las mujeres, también el patriarcado en particular se levantó explotando los cuerpos de las mujeres. Las familias patriarcales construyen y educan para el disciplinamiento y la subordinación de los cuerpos de las mujeres y de las diversas identidades feminizadas disidentes, y entonces nos parecía y nos parece que es imprescindible no hacer una agenda de mujeres solo recortada de otros temas que hacen a las distintas opresiones que todas se expresan sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Bien, ¿y cómo describirías a los feminismos populares y comunitarios y qué vienen a contarnos además de los feminismos occidentales hegemónicos? Sí, yo creo que son feminismos en principio, por lo menos en nuestra experiencia, muchas compañeras que se integraron a los feminismos pero viniendo de experiencias de ser parte de movimientos populares, por ejemplo, piqueteras, villeras, trabajadoras, bueno, han puesto en su agenda no solo, como decía antes, una serie de temas que por ahí el feminismo más tradicional o hegemónico ha planteado y que lo asumimos también, como puede ser el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, el derecho al aborto, la lucha contra las violencias, todo eso lo asumimos, pero también estos temas como puede ser la defensa del territorio y de los bienes comunes, las luchas contra el extractivismo, luchas contra el hambre. Estos días las compañeras piqueteras y de los movimientos territoriales estaban en la Plaza de Mayo, en su acampe feminista frente a las políticas de hambre, la lucha por la salud, por la educación, es decir, toda la agenda de la vida cotidiana expuesta dentro de las demandas de estos feminismos populares. Y también son feminismos que tratamos de interactuar con los movimientos populares porque tenemos una perspectiva de que no alcanza con buscar solamente algún porcentaje de participación en los esquemas del poder. No, que no nos interesa eso, sino que nos interesa derrumbar este poder capitalista, colonial y patriarcal y construir un poder feminista y popular. Soy María Galindo, pertenezco al movimiento Mujeres Creando, soy lesbiana pública y a mí me gusta presentarme como GLBT, gorda, lesbiana, terca y boliviana. La despatriarcalización es un método. Es decir, es cómo enfrentas una estructura de poder, una institución patriarcal, la enfrentas para despatriarcalizarla. Es como un método contrario a la lógica que nos venden, que es del empoderamiento, porque si el problema es el poder, lo que hay que hacer es despojar de poder esa relación, despojar de poder esa institución, y eso es despatriarcalizar. No empoderar, sino desestructurar el poder. Y por último, la despatriarcalización funciona como utopía, como horizonte. No se trata, y en ese sentido sirve como un punto de confluencia de los más diversos y diferentes feminismos, porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos hoy muy vivos y que están naciendo en nuestro continente, que necesitamos un hilo de confluencia. No decimos, cada quien que haga las prácticas políticas que le parezcan, cada quien que responda a la matriz política ideológica que quiera, pero necesitamos las feministas un hilo que nos conecte, un punto de confluencia, y ese punto de confluencia se llama despatriarcalización en cuanto a utopía social. Y cuando hablo de una revolución fallida, me refiero a todo el proceso de los 80s y de los 90s, que fue capturado por el neoliberalismo. El proceso de organización, de rebelión feminista, fue capturado por el neoliberalismo para capturar las rebeldías, la capacidad organizativa de las mujeres y colocarnos como un colchón amortiguador de las políticas del ajuste estructural nacidas en los años 80. Entonces, para ponerte algunos ejemplos, el sobreendeudamiento de las mujeres fue parte, esa cosa del microcrédito a las mujeres y convertir a las insolventes desempleadas en deudoras y emprendedoras, fue una de las operaciones precisamente del modelo neoliberal, y esas operaciones se las calificó como feministas, cuando nosotras decimos eso no es feminismo, eso es tecnocracia de género. Otra de las capturas de los años 80 y 90 fue la ley de cuotas en los partidos políticos y la ley de paridad y alternancia, que es agarrar mujeres para representar proyectos patriarcales bajo la lógica de que una mujer representa a otra mujer bajo un principio biológico y no bajo un principio ideológico. Entonces, hay una fallida revolución feminista que tenemos que tomarla muy en cuenta para que en este nuevo ciclo de feminismos y de efervescencia de nuestras luchas no nos vuelva a pasar lo mismo, no tropecemos, como dice el bolero, con la misma piedra, ¿no? Las organizaciones políticas y revolucionarias nacidas a fines de los 60 y que eclosionaron en los 70 tuvieron una amplia acogida en las jóvenes que, en forma decidida, actuábamos en todos los ámbitos de la sociedad. Florecieron militantes femeninas por conquistas sociales que, si bien no pusimos la cuestión de género en la mesa de las propuestas, tomamos el compromiso político cortando con muchos de los mandatos de la sociedad patriarcal que aún resistían los logros del peronismo y de Evita sobre la participación política de la mujer y de los movimientos feministas del siglo XX. Tiempo histórico muy corto, las mujeres comenzamos a destacarnos como activistas, delegadas o dirigentes en colegios, universidades, organizaciones comunitarias, comunidades eclesiales de base, organizaciones campesinas, fábricas, equipos de investigación científica y en las agrupaciones políticas. Luego en las político-militares, que crecieron al calor de las transformaciones sociales en Argentina y en nuestra América Latina. El objetivo de ese tiempo histórico era vivir en una sociedad que se pensaba desde la idea de comunidad organizada del peronismo, el socialismo nacional de las organizaciones revolucionarias peronistas y la construcción del socialismo de las agrupaciones de la izquierda. En todas ellas la mujer se suponía al mismo nivel que el hombre, con iguales capacidades y responsabilidades. Es así que nos hicimos cargo de nuestras reivindicaciones y de los deseos, pero sin asociarlas a una cuestión de género, sino como una cuestión generacional. Los y las jóvenes queríamos construir un mundo nuevo, a semejanza de nuestros ideales de justicia, en los que no cabía el sometimiento a la mujer.